Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Hundreds of arrests have been made here in Copenhagen. Se han realizado centenares de arrestos en Copenhague mientras los defensores de la justicia climática intentaban realizar un acto masivo de desobediencia civil para perturbar las conversaciones de la COP15. En el día de hoy, la policía danesa detuvo a algunas de las miles de personas que desde todas partes de la ciudad se dirigían al Vela Center para sumarse a la movilización denominada Reclaim Power, reclama el poder en español. Los organizadores habían prometido realizar una asamblea popular en el interior del edificio donde se desarrolla la cumbre para amplificar los reclamos de justicia climática. Como parte de la movilización, centenares de delegados y asistentes a la cumbre marcharon por los salones del Vela Center para unirse a los manifestantes que se encontraban en el exterior del edificio. La policía utilizó gas pimienta y palos contra los manifestantes a medida que estos se congregaban en el lugar. La asamblea popular se celebró en una calle en las cercanías del Vela Center con centenares de asistentes. En lo que podría ser una medida preventiva contra la retirada en protesta de los delegados, en el día de hoy se prohibió el ingreso a la cumbre climática a diversos grupos ambientalistas de importancia. Los grupos, entre los que se encuentran Amigos de la Tierra Internacional, Abbas y Tak Tak Tak, dicen que se les revocó la acreditación sin que mediara explicación alguna. En respuesta, aproximadamente 50 personas participaron de una sentada cerca de un puesto de control de seguridad. Los arrestos del día de hoy constituyen las últimas medidas de una ofensiva masiva en contra de los activistas por la justicia climática. El martes, un organizador clave de la movilización Reclaim Power fue arrestado cuando se retiraba del Vela Center. Tazio Müller estuvo preso toda la noche sin que se formularan cargos en su contra. La semana pasada, Müller habló con la cadena Current TV sobre las acciones represivas de la policía danesa. Müller dijo: esto es lo que esperamos de las fuerzas policiales de todo el mundo cuando tienen lugar estas grandes manifestaciones. En la Red Movilización por la Justicia Climática hemos anunciado durante más de un año que planeamos acciones de desobediencia civil, por lo que en ese sentido no nos llama la atención en absoluto lo que está haciendo la policía. Si bien lo condenamos, no queremos quedar atrapados en una situación en la que solo se hable de la violación de nuestras libertades civiles por parte de la policía y no hay duda de que estas violaciones ocurrieron. Pero en realidad estamos mucho más interesados en que se hable de nuestras propuestas diferentes para la política climática y de que estamos en camino de lograr algunas de las acciones más increíbles en el norte global. Esperamos desde las manifestaciones contra la OMC en Seattle. Los líderes mundiales están llegando a Copenhague en momentos en que la cumbre climática entra formalmente en conversaciones de alto nivel. El martes, el negociador estadounidense para el clima, Todd Stern, afirmó que no prevé cambios en la oferta del presidente Barack Obama de recortar las emisiones en un 17% con respecto a los niveles de 2005. La propuesta ha sido muy criticada porque equivale tan solo a un 4% si se toman como referencia los niveles de 1990 que utiliza el resto del mundo. Stern declaró: no preveo ningún cambio en los atenuantes. Creo que es algo que el presidente anunció hace unas pocas semanas y no creo que vaya a haber cambios en ese compromiso. El negociador también reiteró su oposición al pago de indemnizaciones climáticas a los países más pobres y más afectados por el calentamiento global. Stern agregó: reconocemos plenamente nuestra responsabilidad como causantes de emisiones a la atmósfera y también reconocemos plenamente nuestra responsabilidad como parte de un esfuerzo mundial de ayudar a los países más pobres a adaptarse a los impactos del cambio climático y desarrollar un cambio sostenible que a esta altura de nuestra historia colectiva significa un camino de bajas emisiones de carbono. Las indemnizaciones implican un sentido de culpabilidad, algo así. No creo que sea una manera legítima de ver las cosas. Mientras tanto, Canadá reconoció que redactó un plan secreto que exoneraría a sus mayores contaminantes de cumplir con las reducciones de gases con efecto invernadero. Según la propuesta que trascendió, Canadá permitiría a su industria petrolera y del gas recortar las emisiones en 15 megatoneladas en lugar de las 48 megatoneladas que propuso el gobierno conservador. En el Congreso, las negociaciones por la reforma del sistema de salud se intensifican, mientras que los senadores demócratas buscan alcanzar el umbral de 60 votos necesarios para impedir una maniobra obstruccionista por parte de los republicanos. Luego de una reunión con los senadores demócratas que se celebró el martes, el presidente Obama reclamó la aprobación del proyecto de ley para antes del feriado de Navidad. Obama declaró: tengo absoluta confianza en que, si el pueblo estadounidense reconoce el contenido de este proyecto de ley y si el Senado sabe lo que dice el proyecto, este será aprobado, porque creo que es lo adecuado para Estados Unidos y me siento cautamente optimista de que podamos hacer esto y arremangarnos para ponernos a trabajar en mejorar la vida del pueblo estadounidense. Se prevé que los demócratas finalicen una revisión importante de la medida para apaciguar al senador independiente Joseph Lieberman. El domingo, este anunció que se opondría al proyecto de ley de reforma de la salud a menos que los demócratas eliminaran una disposición que baja la edad de elegibilidad en Medicare a 55 años. La ampliación de Medicare se había incorporado a cambio de satisfacer las demandas de algunos senadores, entre ellos Lieberman, que se oponen a la opción pública. El martes, Lieberman afirmó que ahora confía en que la ampliación de Medicare y la opción pública sean eliminadas del proyecto. Lieberman dijo: sí, tal como parece que va a suceder, la llamada opción pública, el programa de seguro médico administrado por el gobierno quedará fuera, y la compra de Medicare, que pensé que pondría en riesgo al programa, tendría un costo de miles de millones de dólares para los contribuyentes en el largo plazo y aumentaría nuestro déficit. Quedó fuera, y si no hay más intentos de incorporar cosas como estas, entonces voy a estar en condiciones de decir lo que he querido decir todo este tiempo, que estoy listo para votar por la reforma del sistema de salud. A pesar de que se eliminó la opción pública y la expansión de Medicare, los senadores progresistas no han dicho aún si cambiarán su voto en protesta. En una entrevista con la radio pública de Vermont, Howard Dean se pronunció en contra del proyecto de ley del Senado. Dean dijo: esto es básicamente el fracaso de la reforma de la salud en el Senado de Estados Unidos. Y, honestamente, lo mejor que podemos hacer en este momento es destruir el proyecto de ley del Senado y volver a la Cámara de Representantes e iniciar un proceso de reconciliación, en el que se necesitarían solamente 51 votos, y sería un proyecto de ley mucho más simple. La gran mayoría de los estadounidenses quieren opciones reales. En este proyecto de ley no las tienen. Esto no es una reforma de salud, y está muy lejos de serlo. Mientras los demócratas negocian en privado hasta qué punto abandonarán la salud pública, el Senado continúa llevando a cabo votaciones sobre una serie de enmiendas clave. El martes, el Senado no logró aprobar una enmienda que le hubiera facilitado a los estadounidenses la compra de fármacos con receta médica aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos a precios más bajos en el exterior. El resultado final de la votación fue de 51 votos contra 48, 9 votos por debajo de los 60 necesarios para superar un bloqueo. 30 demócratas votaron en contra de la propuesta. Quienes apoyan la misma dicen que les hubiera ahorrado 80 mil millones de dólares a los consumidores estadounidenses durante la próxima década. El gobierno de Obama también se opuso a esta medida. Mientras tanto, el Senado está preparado para iniciar un debate el día de hoy sobre una enmienda presentada por el senador independiente Bernie Sanders para establecer un sistema de salud universal de único pagador. El debate sobre la enmienda Sanders representará la primera vez que se discute en el Senado una propuesta sobre un sistema de salud de pagador único. En otras noticias de Washington, la Cámara de Representantes decidió mediante una votación autorizar una nueva ronda de sanciones contra Irán. Esta medida le permitiría al presidente Obama penalizar a las empresas extranjeras que ayuden a suministrarle combustible a Irán. El resultado final de la votación fue de 412 votos contra 12. El gobierno de Obama confirmó los planes para la transferencia de docenas de prisioneros de la Bahía de Guantánamo a una prisión en Illinois. El martes, la Casa Blanca dijo que compraría el centro correccional Thompson como parte de su esfuerzo por cerrar Guantánamo. Algunos prisioneros serán enjuiciados por comisiones militares, mientras que otros permanecerán encarcelados sin que se presenten cargos en su contra. En respuesta, algunos críticos apodaron la prisión Guantánamo Norte. En una declaración, Anthony Romero, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, dijo: "El cierre de la bahía de Guantánamo no será más que un gesto simbólico si continuamos con sus políticas ilegales en nuestro territorio". El congresista demócrata Luis Gutiérrez reveló un nuevo proyecto de ley sobre una reforma de inmigración que otorgará una vía para que los trabajadores inmigrantes puedan estar documentados. Los trabajadores deberán cumplir con varios requisitos, entre ellos demostrar que tienen empleo y que tienen un buen manejo del idioma inglés, pagar una multa de $500, así como también someterse a una revisión de sus antecedentes penales. En Pensilvania se presentaron cargos federales contra 3 oficiales de la policía y 2 adolescentes por el asesinato a golpes del inmigrante mexicano Luis Ramírez en la localidad de Yenandoah. Este año, un jurado integrado en su totalidad por miembros blancos exoneró a los 2 adolescentes de los cargos más graves en su contra por su presunta implicación en la muerte de Ramírez. Estos 2 adolescentes eran parte de un grupo que, según los testigos, golpeó brutalmente a Ramírez mientras le gritaba insultos raciales. El Departamento de Justicia presentó cargos federales contra estos 2 adolescentes por cometer un crimen de odio. Los fiscales también presentaron cargos contra el jefe de la policía de Yenandoah y 2 oficiales por obstrucción de la justicia en su investigación sobre el asesinato. Los 3 oficiales de la policía son acusados de varios actos que incluyen la redacción de informes falsos tras obtener información que implicaba a los agresores adolescentes. Uno de los 2 oficiales acusados era el novio de la madre de uno de los adolescentes sospechosos, mientras que el hijo de otro de los oficiales era compañero del equipo de fútbol de secundaria de todos los implicados. El Consejo de Washington, D.C. aprobó una votación final para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este distrito se convertirá en el 6º lugar del país en permitir que las parejas homosexuales contraigan matrimonio. Se espera que el alcalde de Washington, D.C., Adrian Fenty, firme la medida a fines de esta semana. No obstante, los opositores a los derechos de los homosexuales dicen que fomentarán una intervención judicial o legislativa durante el periodo de 30 días de revisión del Congreso. Y por último, una corrección a una noticia publicada el lunes. 8 personas fueron arrestadas en una protesta educativa en Berkeley este fin de semana, luego de que se dañó propiedad privada, pero no hay pruebas que impliquen a las mismas. Este grupo incluye a un periodista independiente cuya cámara fue incautada. Este periodista, David Morse, dice que pasó la noche detenido y fue liberado a la mañana siguiente tras pagar una fianza de $13,000. Se dice que otros manifestantes aún siguen tras las rejas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.